Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos nuevamente a un nuevo Sudaca itinerante. En el día de hoy, este Sudaca itinerante está en un rinconcito de la ciudad de Buenos Aires. En un rato le vamos a estar explicando por qué estamos aquí desde el barrio de Monserrat, de San Telmo, y en las callecitas, donde un 25 de mayo, o a partir del 20 y pico de mayo de 1810, se empezó a gestar algo así como la Revolución de Mayo. Bien, no se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Les recordamos a los oyentes que estamos acá ahí en el bar El General, Avenida Belgrano al 500, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en los terrenos, en los lugares, si se quiere, donde el pueblo se empezó a movilizar para producir la primera revolución o la primera lucha fuerte por la independencia en América Latina, por estas calles, que no sé si estaban así como están ahora, pero por estas calles, entre otros, los famosos French y Beruti eran los que estaban juntando ahí a los guapos para ir a derrocar al virrey. ¿Es así, señor Correa? Sí, es así. También estaba la jabonería de Vieites, ¿sí? Por esta zona, donde también se reunían ahí estos revolucionarios que intentaban dar un golpe al absolutismo. Y bueno, por estas zonas, casualmente por acá, anduvieron esos personajes ahí en busca de un país mejor. Así es. Usted sabe que yo, con esto de trabajar de esta función de docente, me he enterado hace muy poco. Acá en la esquina hay una iglesia, en la esquina de Defensa y Belgrano. En esa iglesia estaba como cura el presbítero Alberti. Un personaje que, claro, yo no tenía ni idea quién era. Un morenista de la primera hora, un tipo ahí, el único cura, obispo creo que era, que participó de la primera junta. Un morenista de la primera hora que en 1811 murió luego de una acalorada discusión con Dian Funes. Estaba acá, se había ordenado como cura acá cerquita, nomás en la esquina donde estamos. Tipo que luchó muy fuerte por la independencia y contra, si se quiere de alguna manera, contra esos poderes más realistas o más pro clases dominantes que había en esa época. El programa de hoy, como les dijimos, desde el bar El General, aquí en Avenida Belgrano al 500 en la ciudad de Buenos Aires, está dedicado a la memoria de Mario Benedetti y de alguna manera la temática del programa va a ser

digamos, queda en la gente, digamos, queda en lo que es el inconsciente colectivo de alguna manera, bueno, estaríamos mejor, y no, digamos, no recatan, digamos, qué tipo de revolución se estaba dando, que era profundamente americana, ¿sí? Americana de nuestra América. Española, en el sentido que se sentían parte de España. Está muy bueno lo que dice Galasso, que hasta, si no me equivoco, 1811, 1812, la bandera española flameó en el puerto en el fuerte de Buenos Aires. Sin duda, porque la disputa desde España mismo era entre absolutistas y demócratas. O sea, los cabildos representaban la democracia española contra el absolutismo propio español. Muchos de los que conocemos como próceres, como Bolívar, que habían peleado en España, vieron que ya fracasaba ese intento de poder democratizar España y vinieron a hacerlo a América, o sea, intentando esta democratización en América y poder construir aquí. Pero bueno, evidentemente eso tuvo le pusieron el pie en el pecho, ¿no? Sí, en el pecho y en otros lados también. Y además como este sentido americanista, ¿no? Que ya surge ahí entre Mariano Moreno, pero muchos de los líderes de la Revolución de Mayo, esta idea del continente, de la patria grande, ¿no? Que todavía hoy estamos discutiendo y que los presidentes de izquierda y progresistas de todo el continente están tratando de hacer una estrategia generalizada. Eso, y después el punto muy importante de no solamente contra el absolutismo, sino con las banderas de igualdad, fraternidad, ¿sí? Que estaba levantando la Revolución Francesa. ¿No? Entonces, me parece que eso es como muy importante verlo en el espíritu revolucionario de esa época. Así es. Otro de los entrevistados en este programa temático sobre la reflexión acerca del 25 de mayo es Esteban de Gori, un viejo amigo de la casa, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires y investigador especialista en la vida de Mariano Moreno y en las cosas que hizo Mariano Moreno en España y en la Argentina. Él reflexiona sobre qué significa ese 25 de mayo y también de ver si realmente la Argentina era la Argentina o era otra cosa. Así que vamos a escuchar a Esteban de Gori, investigador del CONICET, hoy aquí en Sudaca. Bueno, en principio creo que yo tomaría la Revolución de Mayo en sí misma. Me parece que es un hecho fundamental, sobre todo porque sobre la propia Revolución de Mayo se han tejido interpretaciones que han impactado muy significativamente en la construcción de la historia nacional. Entonces me parece que volver al 25 de mayo me parece que es una forma también de ponderar aquellos relatos que se construyeron sobre la Argentina, porque me parece que la Revolución de Mayo construyó un relato sobre la Argentina y que la verdad que tuvo muy poco que ver con la idea de Argentina. Efectivamente, la Revolución de Mayo constituye el punto de partida para pensar cómo se construye la Confederación de Provincias Unidas y después la Argentina. Y obviamente ahí uno no va a encontrar lo argentino, ni lo propiamente argentino, ni siquiera si existe algo llamado propiamente argentino, y donde uno tendría que destacar que en el proceso de la Revolución de Mayo lo que hay es una revolución hispánica, digamos, hispanoamericana, mejor dicho, una revolución que se produce fundamentalmente por la ausencia del rey. Y hay una lucha entre las élites criollas y los funcionarios coloniales por establecer una autoridad legítima. Eso de alguna forma abre un proceso inclusive de guerra civil, porque todos van a luchar en el nombre del rey, y eso tal vez es una de las cosas más interesantes, ¿cierto? Que todos, distintos hombres y distintas concepciones acerca del poder, se van a enfrentar en el nombre de la misma persona. Y eso me parece que de alguna forma constituye una marca acerca de la constitución de los futuros liderazgos en América Latina, ¿cierto? Entonces me parece que de alguna forma la ausencia del rey pone sobre el escenario los poderes de las ciudades, pero también pone sobre el escenario la necesidad de que determinados hombres particulares asuman la conducción de un proceso, ¿cierto? Y aunque la primera junta tuvo una conformación bastante colegiada del poder, a partir de la guerra civil lo que va a quedar sobre la escenografía del poder son determinados liderazgos que serán llamados después a posteriori como los caudillos, ¿cierto? Entonces me parece que la Revolución de Mayo constituye también un proceso político a ser comprendido en su particularidad, y me parece que lo que hay que ir a buscar a la Revolución de Mayo son algunas cosas que tienen más que ver con el eco del presente con que ir a buscar una esencia de la nacionalidad. Ahí pasaba Esteban de Gori, investigador del CONICET, un amigo de la casa también, repensando y reflexionando acerca del 25 de mayo. El señor Pafundi eligió un poquito de música para acompañar a este programa desde aquí, desde el bar El General, en los terrenos donde se empezó a definir el camino de la patria, aquí donde hoy se encuentra San Telmo, Montserrat, aquí en Avenida Belgrano, y algo obviamente que tiene que ver con el homenaje también a Mario Benedetti. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, quiero decir, contar hasta dos, hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo. Orden General del 27 de julio de 1819. Don José de San Martín. Compañeros del Ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Somos Sudaca. Bien, continuamos con este Sudaca itinerante del día de hoy,

qué fue la Revolución de Mayo, qué significó ese acontecimiento, y se olvidan de que la Revolución de Mayo fue simplemente el producto de una historia. América ya venía ardiendo desde hacía décadas, prácticamente de siglos, desde las primeras resistencias de los indígenas a los conquistadores y a los opresores, de las rebeliones de los esclavos negros en los palenques y en los quilombos, que fueron organizando para tratar de sostener su independencia, su libertad, que el siglo XIX, que dio origen a todo este movimiento revolucionario, amaneció con la revolución negra de los esclavos de Haití y con la enorme insurrección indígena popular de Túpac Amaru. Sin indios, sin negros, no habría independencia. La propia Buenos Aires, el pueblo y no unos pocos héroes aislados, fue el que enfrentó y derrotó a las invasiones inglesas, a dos invasores inglesas. Y se sintió ahí la fuerza y la potencia que tenía un pueblo cuando se une y lucha por la justicia, por la libertad. Yo creo que la Revolución de Mayo es primero el resultado de un proceso de luchas largo, histórico y fundamentalmente popular. Ahí se unieron las ideas revolucionarias de la época, una época de Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, con las ideas y cultura de resistencia, de libertad, de los pueblos originarios, de los negros, de los criollos, de los comuneros, que fueron los que movilizaron y permanentemente se enfrentaron con los ocupantes. Ahí pasaba Juan Rosales, director de la Cátedra Americanista de la Universidad de Buenos Aires, también con una mirada esto de cómo pensar no solo la Revolución de Mayo, sino lo que estaba previamente, y esa mezcla de intereses cruzados, ¿no? Digo, fue la burguesía que quería comerciar libremente, pero también fueron los negros que peleaban por la libertad, también fueron los indígenas, porque una de las cosas que él plantea es que sin Túpac Amaru, sin la Túpac Amaru en el altiplano, no hubiera habido un movimiento fuerte de pelear contra el invasor. O sea, una cantidad de hechos que fueron pasando en América Latina y en el mundo, fundamentalmente en Europa, desembocan en hechos como la Revolución de Mayo. Nada, reflexiones que nos parecen interesantes poder compartir con los oyentes. Algo que nos olvidamos hoy de decir desde aquí, desde el bar El General, donde estamos haciendo Chesuá Quintitinerante, es nuestra página web. Exactamente, y pueden entrar ahí a www.radiosudaca.com.ar y ahí estamos, en todas las radios donde está saliendo este programa, que obviamente volvemos a agradecer por su hospitalidad. Está también todos los columnistas, hay fotos, hay los audios de cada uno de los programas. Sábado tras sábado vamos haciendo el recorrido que estamos haciendo por diferentes puntos de la ciudad, el conurbano y el país. Así que nada más que es www.radiosudaca.com.ar y pueden ver todo lo que este programa está haciendo. Seguimos en el bar El General, aquí Belgrano 521, barrio de Montserrat. Obviamente agradecemos. Ahora después de las 12 vamos a estar con Luis Peralta hablando un poquito de qué es el bar, que ahora está convirtiéndose en cooperativa, y algunas cuestiones más, pero esto después de las 12. Así es, estamos terminando la primera hora de este Sudaca el día de hoy, como decía Santiago, desde el bar El General. Medio homenaje a Mario Benedetti y también medio reflexión sobre cómo pensar la entrada al Bicentenario. Ponemos separador, compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con este Sudaca del día de hoy. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así. Somos Sudaca. Como lo primero, empiezo a saludar hoy con equipo casi completo este Sudaca itinerante aquí en San Telmo. ¿Qué tal, señor Galeano? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Mariano Molina? Estamos, es verdad, en un lugar que dejó marcas en la historia argentina. Ahora le vamos a contar cuáles son esas marcas en un barrio que tuvo un protagonismo alrededor de lo que fue la Revolución de Mayo a partir del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, obviamente también antes en las invasiones inglesas, pero eso le vamos a contar a todos los oyentes qué hacemos aquí en el barrio de Montserrat. Andrés Correa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? El placer enorme de saludarlos otra vez aquí desde Sudaca. Y bueno, con un mayo que en aquel tiempo era lluvioso y medio invernal, ¿no? Ahora estamos en un mayo de verano prácticamente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como decíamos, el placer enorme de poder saludarlos. Así es, y como lo primero, empezamos a me olvidé el señor Pafundi en la operación técnica. Mil disculpas, señor Pafundi, ¿todo bien? Empezamos a saludar a las radios amigos, fundamentalmente a la gente de Radio Gráfica y FM Moreno, que estamos saliendo en vivo y en directo. Exactamente, y así como salimos en vivo y en directo en FM Moreno y en Radio Gráfica, también estamos saliendo grabado en Radio Revés, que queda obviamente en Córdoba Capital, Radio Estación Sur de La Plata, Radio Compartiendo de La Matanza, FM Bajo Flores, obviamente, en el Bajo Flores, y Radio Tranquila del Toque. A todas ellas le agradecemos por seguir apostando a este programa periodístico que se llama Sudaca Itinerante y que recorre barrio tras barrio, sábado tras sábado, intentando mostrar diferentes organizaciones sociales, culturales, qué está haciendo la gente en los diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y, por qué no, del país. ¿Dónde estamos hoy, Molina? Hoy estamos aquí en el bar El General Belgrano al 500 y en un ratito nomás les vamos a contar por qué hoy estamos en el barrio, en el bar El General, aquí cerquita, muy cerquita de Plaza de Mayo y de los lugares donde los acontecimientos de mayo cobraron mucha importancia. Nosotros, el Sudaca del día de hoy, de alguna manera lo habíamos pensado y dedicado al 25 de mayo y a la reflexión sobre qué significa esta fecha tan importante para la Argentina y para Sudamérica, porque el 25 de mayo fue el primer grito de emancipación, si se quiere, en América del Sur. Pero hace muy poquito, una semana nada más, se nos fue, o como decían algunos uruguayos por ahí, se nos adelantó el señor Mario Benedetti, si se quiere, un compañero de muchos, pero mucha gente, un compañero, si se quiere, también de este programa. Y queríamos también brindarle nuestro homenaje al señor Mario Benedetti en este programa del día de hoy. Así que ahora les vamos a contar qué es lo que tenemos. Desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta, dicen que no están muertos. Escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza. Estamos escuchando el disco, el concierto donde Mario Benedetti y Daniel Biglietti realizaban este espectáculo a dos voces. Un homenaje dolido desde Sudaca. Si quieren, como comentario al paso, le podemos decir que nuestro programa abre con un poema de Benedetti, el del sur también existe. Y bueno, de alguna manera, el Sudaca del día de hoy lo queríamos dedicar a la posibilidad de homenajear, si se quiere, a una persona que, por lo menos a mí y a mucha gente, nos acompañó a lo largo de esta vida. Cualquier adolescente en la Argentina que piense en el amor. Seguramente le regaló a su novia un poema de Benedetti o un libro, pero también cualquier persona comprometida con las causas populares en América Latina conoció a Mario Benedetti, un personaje entrañable, realmente entrañable, no solo del Uruguay, sino de América Latina, homenajeado y querido por muchísima, muchísima gente en todo el continente. Para más datos, el Fidel Castro, Raúl Castro, Daniel Ortega, Hugo Chávez, Rafael Correa, la presidencia argentina, casi todos los presidentes progresistas de América Latina mandaron rosas y sus condolencias y estuvieron de alguna manera presentes en lo que fue el velorio y el entierro de Mario Benedetti. Un personaje entrañable que hoy de alguna manera le vamos a estar dedicando este programa. Están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Quería mencionar que allá por el año 95 el subcomandante Marcos le escribía a Eduardo Galeano una de sus cartas y en la posdata le decía, si lo ves a Benedetti, mándale saludos, dice, y de recordale que lo de Marcos es por el cumpleaños de Juan Ángel. El subcomandante Marcos toma el nombre de Marcos de esta novela en verso de Mario Benedetti. ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla? Bien, y hablando de Mario Benedetti, hablando de Juan Ángel, uno de los primeros, no columnistas, pero sí entrevistados del día de hoy, fue Mauricio Rosenkopf, un ex guerrillero tupamaro, rehén de la dictadura junto a otros 8 líderes tupamaros, guardado ahí durante 13 años en las cárceles del Uruguay, sin comunicación con el exterior, y compañero de Mario Benedetti ahí en la creación del histórico movimiento 26 de marzo en la década del 70 y fundador del Frente Amplio. Benedetti participó de la fundación del Frente Amplio del Uruguay, participó de esta experiencia que se denominó 26 de marzo, que era algo así como la pata política del movimiento de liberación nacional Tupamaros, y en una entrevista, una comunicación que tuvimos durante la semana, Mauricio Rosenkopf lo recordaba de esta manera. Bueno, hablar de Mario y de su obra es hablar de una misma cosa, digamos, Mario. Si algún día la humildad de Mario, la sencillez, el espíritu solidario, el estar junto a las mejores causas, con puño y letra, lo colocan como un ejemplo. Si vos tuvieras que imaginar qué rasgos, qué características humanas tendría que tener esa cosa por la que tanto se pelea, y que forma parte del horizonte de la utopía, es el hombre nuevo tiene que tener, o todo lo que tenía Mario, o no nos aproximamos al hombre nuevo. Él estuvo comprometido con todas las causas, su literatura ni que hablar, se ha rasgado de alguna manera la literatura hispanoamericana con su ausencia, pero su obra queda ahí. Vos tenías que ver lo que era el Estadio Centenario cuando se juntaron los solimareños y empezaron a cantar Cielo del 69. Vibraba la gente, vibraba el hormigón, se inclinaba a la Torre de los Homenajes. Y además, Mario tuvo siempre una misma conducta, un mismo espíritu con respecto a las concepciones solidarias y revolucionarias del continente. Estuvo junto con aquellos que estuvieron combatiendo, fue solidario con todos aquellos que fueron víctimas, y además un par de cosas que te cuento porque es muy entrañable. En el año 71 militamos junto con Mario. Yo estaba medio clande, nos reuníamos con él y con otros compañeros para crear el 26 de marzo de entonces. Él terminó siendo el vocero e integró el plantel de gente en representación de nosotros, el Frente Amplio, donde tenía con Seren y con Héctor Rodríguez, con Salvador Michelini, una afinidad con el viejo Berro, una afinidad muy grande. Y fíjate, te cuento esta, y esto te define la parte que más quisiera explicar, expresar en esta instancia. Por aquellos días se escribe una novela que se llama, que se titula El cumpleaños de Juan Ángel, donde el protagonista en la última página, cuando lo vieron a buscar, se escapa con un túnel. Esa novela estaba dedicada y está dedicada a Raúl Sendic. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Ahí pasaba la voz de Mauricio Rosenkopf, dirigente de Tupamaro, que compartió muchos años al lado de Mario Benedetti, hoy actualmente secretario de Cultura, director de Cultura, mejor dicho, de la Intendencia de Montevideo. Tenemos también las palabras de Estela Caloni sobre Mario Benedetti, pero algunas cosas, comentarios al paso que nos parecían importantes del compromiso que tuvo Mario Benedetti, porque no fue solo una persona que le cantó al amor o que hizo novelas. También tuvo un compromiso político muy importante, y en los últimos años con Cuba tuvo una participación muy activa. En el año 2003 el gobierno cubano fusila a tres personas en Cuba, un hecho muy polémico, donde muchos intelectuales progresistas del mundo critican esa actitud, y el premio Nobel de Literatura José Saramago dice: hasta aquí llegué con mi apoyo a Cuba. Y Benedetti en esos días salió con una carta a Saramago, decirle: Saramago, no se baje, que las difíciles es donde tenemos que estar acompañando, y aunque yo no esté de acuerdo con lo que hizo el gobierno cubano, nosotros tenemos que seguir bancando a la revolución cubana. Ese era Mario Benedetti, el personaje que hace unos días se nos fue, pero que está quedando ahí con sus obras, con su poesía, con sus poesías también hechas canciones, como algunas de las cositas que estamos compartiendo hoy acá en este Sudaca. Estela Caloni, columnista de Sudaca, es periodista, es escritora, se tuvo que exiliar igual que Benedetti, lo conoció mucho, fue bastante amiga, y nos habla sobre Mario Benedetti. Mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez. Uno de los acontecimientos más, más tristes en los últimos tiempos fue la muerte de Mario Benedetti en Uruguay, poeta, narrador, periodista, escritor, pero fundamentalmente una de las conciencias más firmes y lúcidas del continente, un intelectual que no era confundido por los fuegos de artificio, que precisamente en los últimos tiempos tomó posiciones, incluso diferenciándose de otros intelectuales que rápidamente firman notas de apoyo en situaciones que ni siquiera conocen cómo realmente están, simplemente por una especie de corporativismo que ha sido malsano en los últimos tiempos en América Latina. Benedetti no se confundió nunca, tomó posiciones muy precisas, él conocía muy bien Cuba porque vivió en Cuba, fue un hombre muy querido donde estuvo, donde vivió, por uno de los rasgos más excepcionales, que fue la humildad con que actuó y vivió. Si es un escritor al que se le puede destacar la humildad, es a Benedetti. Un hombre tan amado que su poesía era una poesía sencilla, era una poesía muy distinta a la de otra gran poeta que murió en Uruguay, considerada una de las mejores poetas del mundo, Idea Villarino, pero su poesía tocaba a la gente, es decir, era adoptada por los pueblos y cantada y siguen cantándose, y esto hace que Benedetti no pueda morir, y sobre todo que en tiempos en que difícilmente encontremos intelectuales que son aceptados por los pueblos, Benedetti es uno de los intelectuales que más ha logrado estar cerca del pueblo, realmente de su pueblo y de los pueblos de América Latina. Es una cosa extraordinaria lo que ha sucedido con él. Es algo que digno de destacar, como su voz, su palabra es ambulante en América Latina y el mundo entero. Y su poesía de amor es una poesía que acerca mucho a la gente, a los pueblos, pero fundamentalmente yo lo que quiero destacar es su coherencia entre el escritor, el hombre y el político. Él nunca dejó de ser un escritor comprometido con la izquierda del mundo y de América Latina. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, él dijo muy bien algo: en estos tiempos en que muchos escritores firman desconociendo absolutamente lo que está pasando en Nicaragua y respaldando, por ejemplo, sin criticar nada, al poeta Ernesto Cardenal, que es un extraordinario poeta latinoamericano, pero que en su desesperada carrera política muy personalizada con el tema de Daniel Ortega, muy personalizada, no dudó en ir a Washington y reunirse con los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que en cualquier caso, aunque se lo apoyara Cardenal, hubiera debido ser criticado por los escritores que los apoyan. Es decir, con Benedetti se pierde una de las figuras más claras, una de las figuras que enseñaban con su ejemplo a otros, lo que no es común en los intelectuales de otros y estos tiempos. Con un grafo ella escribe en las paredes resistir, bufanda roja y negra por la espalda, minifalda, Ana Clara. Borra infancia aprendiendo en bellas artes a crecer. Ahí pasaba Estela Caloni hablando y recordando a Mario Benedetti mientras escuchamos Ana Clara, el tema de Daniel Viglietti en ese concierto histórico, en esa serie de conciertos históricos que realizaron Daniel Viglietti y Mario Benedetti, uno cantando sus canciones, el otro leyendo sus poesías. Ahí estamos escuchando entonces a dos voces ese compilado de poesía y de canciones, que agregar a lo que dijeron Rosenhoff y lo que dijo Estela Caloni, ¿no? Pero me parece que lo más destacable de todo es que las novelas, la poesía, los cuentos, las diferentes expresiones literarias que hizo Mario Benedetti calaron hondo, no solamente en la sociedad uruguaya y argentina, que tenía como una gran referencia a los rioplatenses en todos sus escritos, sino también en todo el continente latinoamericano. Y sobre todo, tuvo la capacidad que a veces no tienen todos los intelectuales, que llegar a la gran masa del pueblo, digo, poder llegar a que lo pueda leer, digo, mucha gente, entenderlo, sentirse identificado sin... sin hacer como esta cosa así de chabacana, de escribir una cosa en un momento, como para el pueblo escribir así, medio superficialmente, y entonces escribir altos ensayos, ¿no? Digo, como siempre tiene una línea de coherencia en la estética cuando escribe y profunda, digo, ¿no? No solamente en la cuestión así sentimental, pasional de las relaciones humanas, sino en lo político. Y eso, en cualquier intelectual de nuestro tiempo, en cualquier intelectual del siglo XX, no es poco. Entonces, yo por lo menos quería agregar eso a lo que fueron diciendo lo que fueron diciendo Mariano, lo que fue diciendo Andrés, lo que dijeron los columnistas, es que tuvo la capacidad de decir grandes cosas, pero decirlo para que la gente lo entienda. Así es, un hombre comprometido con su tiempo, con su pueblo y con sus pueblos, porque fue un hombre de América Latina. Estamos terminando la primera media hora recién de este sudaca itinerante del día de hoy, dedicado a Mario Benedetti. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. ¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas. Somos Sudaca. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Continuamos aquí en el bar, en el general. Estamos entrando ya en la segunda hora de este Sudaca itinerante del día de hoy. Les recordaba hace un ratito Santiago Galeano que en el www.radiosudaca.com.ar ahí pueden escuchar todos los audios que habitualmente sacamos en el Sudaca itinerante, quizás los que nos quedan afuera, ver fotos del programa y leer también algunas de las columnas de lo que vamos haciendo semana tras semana. Señor Santiago Galeano, usted tiene la palabra. Muy bien, Mariano Molina, es verdad, estamos aquí en el bar El General, Belgrano 561, barrio de Montserrat, cerca del barrio de San Telmo. Lo hicimos aquí, ya lo explicamos, por todo lo que tenía que ver con los acontecimientos desde el Cabildo Abierto hasta finalmente el 25 de mayo, todos los acontecimientos que se dieron en esta zona cerca de la Plaza de Mayo, cerca de donde está el Cabildo, y lo que implicaba simbólicamente hacerlos de acá. Obviamente le agradecemos a la gente del bar El General y estamos aquí con uno de los integrantes que son una cooperativa de trabajo, ¿sí?, que se llama El General. Estamos aquí con Luis Peralta. Luis, ¿cómo te va? Todo bien, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, Luis es la persona con la cual nos permitió de la cooperativa de trabajo poder hacer el Sudaca itinerante del día de la fecha desde aquí y queríamos que le contaras un poco a los oyentes qué es este bar, digo, qué implica estar trabajando como una cooperativa de trabajo desde este bar con ese nombre, ¿no? Y es algo bueno, ¿no? Entre los compañeros lo recuperamos, lo llevamos adelante. Logramos sostener la fuente de trabajo y estar representando al General, ¿no?, con este restaurante que es un bar temático y cultural del General Perón. Y vos me contabas que en el 2005 abre el bar y que a partir del 2008 se da como un proceso de que ustedes, los trabajadores del bar, se van haciendo cargo, me imagino porque quiebra la empresa o porque se van retirando los antiguos patrones. ¿Vos querés contar un poquito de eso? Sí, bueno, sí. Eso pasó en el 2005. Cinco socios crean esto, El General. Lo llevan adelante como una empresa privada. En el 2008, ya para mediados de agosto, esto estaba en un detonante entre ellos con peleas. tomaron el camino de hacer un estilo de vaciamiento, endeudarse con el personal, con proveedores, llevar adelante el cierre del local por un camino el cual no les importaba el personal, los proveedores o la misma institución de lo que es el General Perón. Y nosotros, bueno, encerrados en eso, se fugaron, se fueron y bueno, tratamos de mantenerlo abierto. Para mantener nuestras fuentes de trabajo y seguir trabajando y seguir teniendo esto que es único, ¿no? Bueno, le contamos a los oyentes que es impresionante, ¿no? Uno entra a este bar, bueno, además de ser un lugar muy muy lindo, está lleno de fotos, de afiches de la época, fotos de Perón, fotos de Evita, diferentes actos de los trabajadores. Es impresionante la cantidad de cosas que hay acá. Esto que fueron donaciones, lo fueron armando, esto ya les queda a ustedes como patrimonio del bar. Sí, hay muchas que son donaciones, otras que son editadas de libros, que fueron buscados en archivos. Hay cosas del plan quinquenal, hay escuelas que se hicieron en la época de Perón, hospitales, universidades, producción récord de grano, préstamos a países de Europa, pioneros en fabricación de barcos, de barcazas. No, hay mucha información de lo que era la época de Perón, su presidencia, de los ferrocarriles, del avión, el Pucará, de los autos que se querían fabricar en el país. Un acontecimiento de la época de punta de una potencia que en ese momento era la Argentina con Perón al frente. Y se puede comer una rica parrilla al parquet, ¿es así? Sí, por supuesto, tenemos una parrilla muy elegante al parquet, ¿no? Y se come muy bien. Y nosotros tenemos acá el pastel de papa del general, que es el plato típico de él, que él le gustaba comer, lo comía como 3 veces a la semana. Y nosotros tenemos el pastel de papa, o sea, el mejor pastel de papa, que es el del general. Muy bien. ¿Cuántos trabajadores se quedaron haciendo cargo después de que se fugaron los antiguos dueños del bar, el general? Nos quedamos 10. Seguimos siendo 10 compañeros. Y me contabas que ya estaban tramitando todas las cuestiones en el INAES y estaban esperando un subsidio para una mudanza. ¿Le querés contar a los oyentes un poco cómo sería eso? Sí, gracias a esta institución que es el INAES, que es del gobierno, tuvimos una respuesta rapidísima, nos colaboraron, nos asistieron, nos contuvieron, nos guiaron al camino, construimos la cooperativa, tenemos matrícula, ya somos cooperativa y ahora nos están por ayudar para trasladarnos a otro lugar porque este es un local privado y con el cual no podemos seguir estando acá, pero bueno, vamos a llegar la misma temática a otro lugar y darle para adelante con el general. Muy bien, un montón de cosas que se podrían describir. La verdad que invitamos a todos los oyentes a que se acerquen, por lo menos mientras siga aquí en Belgrano 561, que se acerquen, que vengan a comerse un pastel de papa o que vengan a conocer el lugar, porque no es solamente un restaurante, digo, es algo que tiene que ver con la historia argentina. Acá hay un pedazo de nuestra historia que está bueno que la gente, los oyentes de Sudaca, en todas las radios que puedan acercarse a este barrio de Montserrat, se peguen una vueltita, pregunten por Luis o por cualquier compañero de la cooperativa de trabajo El General y vengan a compartir acá un momento, reviviendo una de las épocas donde los trabajadores estaban mejor y los trabajadores estaban al frente de un proceso, ¿no? Sí, cuando los trabajadores llevamos adelante la mejor Argentina y cuando los trabajadores teníamos un puesto importante en la Argentina y cada uno de nosotros. Muy bien, comprometemos públicamente por medio de Luis a todos los compañeros de la cooperativa de trabajo El General para que cerca del 1 de julio, donde se va a cumplir un nuevo aniversario de la muerte del General Perón, poder, bueno, ahí cerca, no sabemos si es el 4 o el 5 de julio que cae sábado, si están acá volveremos a este bar y si están ya, ojalá, en el otro espacio propio de ustedes, iremos para ahí y nos encontraremos y podremos hacer una cosa más con más integrantes de la cooperativa de trabajo, charlar un poco más a fondo de cómo viene el proceso de organizarse entre los compañeros, digo, ¿no? Esto de muy simbólico, que el bar en general esté gestionado y trabajado por los propios trabajadores. Sí, esperamos que el primer sábado de julio podamos estar con los compañeros ustedes de Sudaca acá y compartir ya anécdotas nuevas, incluso con bien encaminados y todos juntos, y comentarles eso a la audiencia de lo que es esto y lo que logramos. Bien, pasó la gente acá del bar en general. Está el compromiso hecho ese sábado, el primer sábado de julio. Entonces el Sudaca itinerante se va a volver a hacer en un homenaje a los 35 años de la desaparición física del general Perón. Y seguramente después, señor Galeano, nos podemos quedar a comer ahí una parrilla del parque o algo por el estilo ahí. Así compartimos con todos los amigos, o el pastel de papas, ese frío ahí, ¿no? Viene bien. Gente, muchísimas gracias por este lugar. Nosotros nos quedamos igual un rato más acá transmitiendo el programa y recomendamos a todo el mundo en Belgrano, al 500 Bar, el general realmente vale la pena. Bien. Bien, ahí continuamos entonces, volviendo ya, si se quiere, al Sudaca más tradicional, al 25 de mayo de 1810, a tratar de pensar y de reflexionar sobre esta entrada a los 200 años de la Revolución de Mayo. Señor Correa, tenemos un invitado aquí que se acercó hasta el bar. Estamos con Juan Manuel Amieva. Es profesor de historia, sí, es docente en media, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí va, docente de educación media, un compañero también, podemos decirlo. Sí. Ahí va, bien, un colega. Perfecto. Nosotros con Juan Manuel queremos también conversar sobre qué significó la Revolución de Mayo, qué significa, pero también por ahí un poco de cómo enseñar, ¿sí?, los procesos históricos y en particular lo que fue el 25 de mayo de 1810 a chicos de 13, 14, 15, 16 años, que uno a veces piensa que les interesa poco lo que está pasando en la vida política de nuestro país y lo que pasó en la vida política de nuestro país. Así que ya en un ratito nomás vamos a empezar a conversar con Juan Manuel, que está acá presente. ¿Todo bien, Juan Manuel? Ahí, sí, todo bien. ¿Todo tranquilo? Bueno, nosotros, si se quiere, de manera, para empezar a debatir y a charlar con Juan Manuel, vamos a poner a una socióloga, Alcira Argumedo, socióloga e historiadora que estudia mucho los procesos sociales en nuestro país, investigadora también del CONICET, y su reflexión sobre cómo pensar el 25 de mayo de 1810, hoy en el año 2009. Me gustaría mirar el 25 de mayo desde una visión comparativa, porque creo que en estos momentos hay líneas o hay escenarios que obligan a definiciones muy similares a las que se plantearon en ese periodo, ¿no? Y ahí van a surgir, año más, año menos, dos grandes proyectos históricos acerca de cómo conformar estas nuevas sociedades independientes. El escenario internacional daba cuenta de la decadencia final del Imperio Español, del surgimiento de nuevas potencias, fundamentalmente Inglaterra, en confrontación con la Francia napoleónica. Se sentían los primeros impactos de la revolución industrial, que estaba produciendo cambios muy profundos en las sociedades, y las opciones que aparecían para estas tierras que intentaban liberarse eran o proyectos de alta concentración de la riqueza, en este caso básicamente las tierras, continuidad de una descalificación, una marginación, un desprecio hacia las mayorías sociales, fundamentalmente de las castas inferiores, digamos, las de negros, indígenas, mestizos, mulatos, etcétera, y una subordinación de, o si se quiere, un pasaje de la subordinación colonial a la subordinación neocolonial, es decir, liberarse de España, pero para someterse a la Inglaterra como potencia que surge. Por otro lado, los proyectos de corte popular que van a impulsar, entre otras, las Artigas, San Martín, Belgrano, Dorrego, Mariano Moreno y otros, son proyectos de democracias integrales que plantean ante todo una reivindicación relación entre la virtud y la servidumbre indígena, el reconocimiento como ciudadanos plenos de las casas inferiores, es decir, la recuperación de su dignidad, y además concepciones de la democracia que fueron más avanzadas en su momento de todo Occidente, concepciones integrales de la democracia, es decir, democracias políticas con la inclusión de estas mayorías sociales despreciadas como ciudadanos, democracias socioeconómicas, básicamente a través de una redistribución de la tierra, que por ejemplo el reglamento provisorio de la campaña planteado por la Riga en 1815, son las propuestas de Belgrano, o también de San Martín, que reconoce a los pueblos los mapuches la legitimidad de ser los verdaderos dueños de sus territorios, y también, y esto va a ser muy importante, la democracia cultural, con el reconocimiento de la dignidad de las identidades étnico-culturales. Es la propuesta de San Martín, de una monarquía indígena y sobre todo, digamos, la vertiente de la reivindicación de las culturas indígenas. Fíjate que la declaración de la independencia, años más tarde, en 1816, ahí está la ciudad de Belgrano y de San Martín, se redacta en castellano y en quechua, lo mismo que los documentos que, digamos, las proclamas de San Martín, la famosa proclama de 1819, San Martín en su campaña hacia Perú también se escriben en castellano y en quechua, es decir, se reivindican por primera vez la dignidad y la sabiduría de estas culturas ancestrales. Fíjate que hay muchos elementos de similitud, porque en estos momentos estamos en un cambio en las relaciones de poder internacional, claramente con la caída de Estados Unidos o la declinación de Estados Unidos como supuesta primera potencia mundial, el surgimiento de nuevos polos de poder, India, la China, la propia Rusia, más la creciente autonomía de la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, bueno. Y acá se plantea una vez más que estos países salen a través de una integración continental autónoma, como se planteaba en esos momentos, o si no, ninguno de nuestros países tiene viabilidad histórica, porque son demasiado chicos como para tener la escala que les permita un protagonismo en este mundo multipolar, ¿no? Y también vuelve a plantearse, precisamente frente a esta crisis, que es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, la necesidad de impulsar modelos de democratización integral en lo económico, en lo político, en lo socioeconómico y en lo cultural, porque o se lleva adelante una redistribución en gran escala de la riqueza, o esta crisis no tiene solución, y al mismo tiempo también una democratización cultural, que bueno, ya se está planteando acá en las fronteras con la experiencia boliviana, de que supone recuperar y buscar nuevas síntesis o articulaciones entre los patrimonios culturales de estas civilizaciones precolombinas, que han demostrado un gran potencial y una gran sabiduría en muchos aspectos, y reformularlo para dar respuesta a las condiciones actuales. Por eso creo que hay situaciones muy similares 200 años después, ¿no? Ahí pasaba Alcira Argumedo, socióloga, historiadora, investigadora del CONICET, haciendo una comparación de cómo pensar 1810 y también cómo pensar esta situación actual de la Argentina, de América y del mundo. Ahí sí, charlábamos fuera de micrófono con Juan y le preguntábamos, bueno, cómo era esto de pensar el 25 de mayo desde la actualidad. Bueno, es en sí pensar la historia y para qué pensarla. Ayer casualmente, bueno, me tocó por dos colegios en los que estoy trabajando estar en dos actos, y los dos con similares características en cuanto a la importancia que se le da por parte de los pibes y muchas veces también por parte de los docentes en cuanto a qué se festeja. Y prácticamente se está festejando que nos vamos un rato antes gracias al acto. Esto no lo digo porque los docentes no quieran trabajar o los pibes estén en cualquiera, sino porque hay algo que se ha operado durante ya un poco más de 100 años que tiene que ver con el haber vaciado de contenidos tanto las fechas como los símbolos que sin duda eran nuestros, que nacieron en ese mayo, si bien no el azul y blanco, no nace en mayo, sino después con Belgrano, pero esos símbolos irlos vaciando de contenidos y usarlos para cualquier cosa, menos para representar, como es la función misma del símbolo, representar algo que sería en ese caso la argentinidad o los pueblos libres del Río de la Plata, a pasar a ser solo un pedazo de trapo de colores que se cuelga delante de las instituciones estatales y que muchas veces por obligación en una suerte de regimiento se hace formar a los chicos. Creo que todos hemos pasado por algo de eso. Bueno, creo que por ahí una de las vueltas que hay que pegarle a la cosa es empezar a ver qué es, sacándoles el bronce encima, qué es lo que pasaba con aquellos próceres en aquellos días y qué era lo que se disputaba. Ahí está. En cuanto a eso, uno de los hitos previo a llegar al 25 de mayo de 1810 fueron las invasiones inglesas. ¿Cómo fue ese momento y por qué es uno de los hitos que se marca como un antecedente de la Revolución de Mayo? A ver, eso es un punto interesante en cuanto a que es un momento en que irrumpen, uno de esos momentos que en nuestra región no son tan comunes, pero son tan fuertes y marcan a los siglos, pero es uno de los momentos en que irrumpen las masas acá en el Río de la Plata. Los ingleses, como hipótesis de conflicto, tenían a lo que era el sector adinerado ligado al monopolio colonial español. Sin embargo, ese sector terminó siendo un aliado y el sector que en realidad resistió tanto de este lado como del otro lado del Río de la Plata fueron los sectores populares más ligados al criollaje, a la indiada, a los negros y a la gente que empezaba a sentir algo que no tenía que ver con una nacionalidad española, sino rioplatense, americanista, con identidad, y que rechaza desde ese lado esta nueva corona que pretendía hacernos súbditos en momentos en que, bueno, ya la región había tenido fuertes lazos con España y que también se estaban empezando a cuestionar, a resquebrajar esos lazos, ¿no? Esto como antecedente es muy valioso porque además de que es una prueba de fuego para el pueblo y los grupos que logra armar, deja en claro quién está de qué lado, porque aquellos que trabajaban o que quisieron agarrar y cambiar de caballo y ponerse a trabajar con el capital británico para seguir haciendo sus negocios portuarios quedaron en evidencia frente a un pueblo de acá de la región rioplatense y también frente a las economías del interior, que eran fuertemente dañadas por el monopolio y por el tipo de régimen feudal que eran los españoles y que iban a ser mayormente perjudicadas unos años después cuando empezamos a tener mayores relaciones con Gran Bretaña, ¿no? Ahí está. Estamos hablando con Juan Manuel Amieva, profesor de Historia aquí de Educación Media en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir conversando con él y vamos a seguir compartiendo con los oyentes mucho, pero mucho del material que tenemos para el día de hoy. Osvaldo Bayer, periodista, historiador, un referente ineludible a la hora de pensar, si se quiere también desde algún otro punto de vista la historia de nuestro país, nos acercó esta reflexión acerca del 25 de mayo de 1810. 25 de mayo es un día luminoso para la historia argentina. Y nosotros, los argentinos, hemos traicionado ese espíritu de mayo. Hay que leer los documentos de Mariano Moreno, de un Castelli, de un Manuel Belgrano. Un Manuel Belgrano que marcha hacia el Paraguay a dar información sobre la Revolución de Mayo y lo dice claramente al llegar a Misiones, a las Misiones que en aquel tiempo también comprendía Corrientes. Dice, a partir de este momento los pueblos originarios quedan absolutamente libres, no son más esclavos. Este es el espíritu de Mayo. Y les dice, les doy el derecho a voto, yo a producir lo que ellos han producido siempre. Y a partir de este momento también van a poder votar. Bueno, esto lo dice Belgrano. 69 años después, la Argentina volvía a la esclavitud, dado que el teniente general Roca hacía la campaña en el desierto, mataba a más de 20.000 indios y a los prisioneros los repartió entre las familias que lo pidieran, a sus mujeres también y hasta los niños indios. Como decían, dicen los avisos de los diarios de esa época, a toda familia que lo exija le vamos a entregar un hombre indio como peón, una china, como decía con desprecio, como sirvienta y un chinito como mandadero. 1813 se va a ratificar ese pensamiento de Mayo con la libertad de los esclavos, con la libertad de vientres y con el derecho al trabajo de todos. Bueno, nosotros, ¿qué hicimos de la Argentina? Es un país que ni siquiera es capaz de alimentar a sus propios niños, ya que las estadísticas oficiales nos dicen que el 3,5% de nuestros niños están bajo el nivel de desnutrición. ¿Por qué ha creado esa desigualdad los gobiernos posteriores a Mayo y no escucharon esa voz de libertad que en la asamblea del año 13 iba a aprobar ese himno nacional que dice: ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad? Ojalá que en el bicentenario leamos profundamente lo que quisieron nuestros libertadores. Gracias. Ahí pasaba Osvaldo Bayer, historiador, que nos acercó esta columna también para compartir aquí en Sudaca, en esta reflexión de esta entrada al bicentenario de la Revolución del 25 de mayo de 1810. Estamos ya terminando otro bloquecito más aquí en Sudaca. Nos queda mucho para compartir con los oyentes. Nos queda Víctor de Genaro, nos queda Graciela D'Aleo. Estamos con Juan Manuel Amieva, acá profesor de Historia, que le vamos a preguntar una pregunta muy obvia. ¿Cómo le enseñamos a un pibe de 17 años que esto valga la pena, que le interese y que se ponga a reflexionar sobre esto? Pero en un ratito nomás, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo hacemos para que la significación de esto que dice él, de lo que decía recién Bayer, ¿no?, del bicentenario, no quede como algo opacado, ¿no? Ahí hay un evento. Hoy a la noche, 24 de mayo, hay un evento que organiza el gobierno de la ciudad, supuestamente camino al bicentenario. Toca, digo, varias bandas muy interesantes. Pero, ¿y es eso? ¿El bicentenario es eso? ¿Cómo va a venir estos 200 años de la revolución? En un ratito seguimos hablando del 25 de mayo de 1810, separador y compromisos institucionales de cada una de las radios. Tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Saco canciones, canta tu canción. Somos Sudaca. Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante el día de hoy desde el bar El General, hablando y reflexionando sobre el 25 de mayo de 1810, pero también sobre el Bicentenario y también sobre cómo pensar la historia argentina. Estamos aquí en el piso, en la mesa, con Juan Manuel Amieva, profesor de Educación Media aquí en la ciudad de Buenos Aires, y una pregunta obligada que quedó ahí picando desde antes de irnos a la tanda tiene que ver: ser profesor de historia, que te apasione un montón de cosas, en la Argentina del 2009, ¿cómo hacer para que los chicos también reflexionen de una forma diferente, ¿sí?, sobre determinados hechos, en este caso sobre el 25 de mayo de 1810, y poder darle una connotación que realmente valga la pena y deje ese ámbito con el que vos decías hace un rato, que deje el lugar de nos vamos antes, buenísimo, tenemos acto, nos vamos antes, incluso muchos profesores también esperando el día previo al feriado para poder irse antes en el acto? Claro, más con fin de semana largo, ¿no? Ya arrancábamos tempranito. Bueno, como decías vos, el problema no lo plantea solo el 25 de mayo, sino cualquier hecho histórico, cualquier situación que uno tenga que dar en clase, aparece la pregunta que muchas veces la hacen los pibes, la mayoría no, pero ¿y esto qué tiene que ver con nosotros y a mí qué me importa? Y ahí, la estrategia, por lo menos, que a mí me ha rendido más, es la de construir, no de manera maniquea o simplificadora, pero construir un nosotros y ellos. Esto que por ahí decía Alcira hace un rato, esto de que había dos tendencias opuestas y con proyectos totalmente distintos. Uno que se ligaba al comercio, al enriquecimiento de un sector portuario minúsculo, y que relegaba no solo a los que vivían en la región, acá en el Río de la Plata, a la pobreza, sino que además hundía en la miseria al interior y a sus industrias, que eran bastante buenas por la época ya. Esto de un proyecto ligado al exterior, a la dependencia con centrales del capitalismo, como en ese caso era Londres, y también la contraposición de lo que son los hombres más valiosos de Mayo, que son aquellos que pudieron pensar la región y no el puerto, la región incluyendo el Alto Perú, el Paraguay y todas sus potenciales producciones, industrias y sus gentes, porque la industria sin la gente que las trabaja y que las genera no es nada. Entonces eso coloca en un plano de blanco o negro a estas dos alternativas con las que se encontró el país, la región, hace ya casi 200 años. Ahora, el tema, me parece que lo que los engancha más a los pibes es cuando eso uno puede irlo estirando y sin forzarlo, ir mostrando cómo esos proyectos antagónicos se han ido repitiendo en estos dos siglos, cómo las mayorías, digamos, han pujado y han tenido momentos gloriosos en los que han logrado aparecer en escena, y cómo muchas veces esas apariciones han sido truncadas, con baños de sangre en la mayoría de los casos, con planes económicos en otros, que han llevado a las mayorías nuevamente a la pobreza. Entonces, esta permanencia de dos proyectos en los cuales uno nos involucra, nos contempla y nos da posibilidades de ser nosotros también parte de un proyecto y tener proyectos acá, no tener que pensar en irnos a trabajar limpiando baños a España o vendiendo choripán en Miami. Esos no son proyectos. Pensar un proyecto acá tiene que ver con eso que se pensó en Mayo, con esas cosas que algunas corrientes políticas pensaron en el siglo XX y que también hoy se están pensando y se están dando como alternativas para, bueno, quedarse y producir acá. Sin que los pibes y muchas veces los docentes también, porque estas también son charlas que no están suficientemente abordadas en los profesorados o en las capacitaciones docentes, esto de tener un lugar como posibilidad, como proyecto, o la exclusión, que es el proyecto de pocos, que bueno, sobrevive, acá está, y esa es la realidad. Esa es la realidad de mayo en nuestros días. Bien, estamos acá. Es la voz de Juan Manuel Amieva, profesor de historia, que trata de compartir con nosotros y con los oyentes un poco de esto de cómo tratar de que las nuevas generaciones se involucren en la historia de nuestro país, en la historia reciente y en la historia de hace muchos años. Otra de las columnistas de nuestro programa, Graciela D'Aleo, coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, también le preguntamos o le pedimos que haga una reflexión sobre el 25 de mayo, y ella lo agarra desde otro lugar, y van a ver que está buena la columna y que termina hablando también de otro 25 de mayo en la historia nacional. En realidad se me ocurrían como algunas ideas para de pensar esta fecha, de pensar incluso el significado del 25 de mayo de 1810 y otros 25 de mayo, es ver que claramente aún hoy, 200 años después, hay debates de interpretación de esa fecha, de los hechos que se produjeron en ese momento como culminación de un proceso, pero por otra parte también como inicio de otro, que siguen vigentes hoy. ¿Qué convocaba a los patriotas, por denominarlos así, el levantamiento del 25 de mayo de 1810, digamos? ¿Qué proyectos estaban en disputa? Si fuera esto lo de la máscara de Fernando VII, una clara expresión de emancipación de España, una forma de implementar, digamos, de enfrentar al imperialismo, colonialismo francés que estaba dominando a la potencia colonial España, que a su vez era la potencia colonial sobre, diríamos, que acá en el territorio americano se estaba sufriendo. Si fue una expresión adelantada y clara de una voluntad de unidad latinoamericana independiente de toda dominación extranjera, aunque pareciera que en la escuela, digamos, y no tanto en la escuela, estas preguntas ya hubieran tenido respuesta, yo tengo la impresión de que no, porque en más de una charla histórica o incluso preguntas que uno se va haciendo, está claro que esto no tiene una respuesta única. Y entonces, además de pensarlo en relación al 25 de mayo de 1810, se me vuelve a plantear, y me parece que nos vuelve a plantear, esta idea de que la construcción histórica es algo así como un organismo absolutamente vivo y que tiene mucho que ver con el presente que estamos viviendo, la relectura que se hace de esos procesos históricos. Digamos, me parece que estos significados, los significados que se le atribuyen a determinados hechos históricos y a este, que es un hecho tan significativo en la historia de nuestro país, nos demuestra que es claramente ideológica la mirada histórica, que no es una mirada meramente, diría yo, científica, académica, escéptica, como a veces nos la quieren mostrar, sino profundamente ideológica. Y creo que esto va a estar pesando en este bicentenario, ¿no? Pienso por ahí en el centenario, en 1910. ¿Qué país era el que celebraba el centenario? Y es lo que ha quedado en los medios oficiales. El centenario lo celebra, por nombrarlo de esta manera, el país de las vacas y de las mieses, la dorada Argentina que se presentaba ante el mundo como el gran granero del mundo y que convocaba a todos a que vinieran acá a enriquecerse. Pero esa Argentina del centenario oficial es la Argentina también que pocos años antes había impuesto la ley de residencia y que trataba a esos pueblos del mundo que venían a trabajar y a hacer la América, a hacer la Argentina, los trataba como delincuentes, subversivos, o los trataba, diría yo, delincuentes y subversivos a los que les reconocía la condición de sujetos, porque les ponía ese atributo, es el sujeto el que puede ser delincuente o subversivo, pero si no, mayoritariamente solamente los trataba como objetos, objetos manipulables para producir riqueza que se la apropiaban otros. Me parece que está por ahí también, sería una de las muchas claves para poder reflexionar sobre la Argentina que llega al bicentenario. Volviendo un poquitito a 1810, aquel proceso, me gustaría recordar también, digamos, las múltiples contradicciones y conflictos que se desarrollaban en el mismo proyecto revolucionario, que, como decía al principio, no logramos todavía hoy, y creo que no se logrará nunca, darle un único sentido. Digamos, dentro de ese proceso revolucionario creo que convivían varios proyectos de sectores sociales, de sectores de clases, y también incluso hasta varios proyectos personales. Pero a mí siempre me gusta recordar una frase que leí en un maravilloso libro que se llama La Revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera, que él, haciendo referencia, Castelli, digamos, meditando sobre el proceso revolucionario de 1810, dice que una de las cosas que verifica es que la revolución no sería un té servido a las 5 de la tarde. Que me parece que plantea esto, que rompamos con la visión escolar y única de esa revolución que fue para romper el primer grito de libertad, para romper contra toda dominación extranjera, cuando en realidad todo esto hay que ponerle aditamentos, porque si no, no nos dice nada. Y la última cuestión que se me ocurría pensar, no puedo dejar de hacer referencia ya a otro 25 de mayo, ya no el de 1810, sino un 25 de mayo que cumpliría ahora 36 años, que es el 25 de mayo de 1973. También una fecha, creo, de una significación y de una potencia, como potencia sobre todo, más que aquello en lo que después se plasmó, una gran potencia popular y revolucionaria. En ese escenario del 25 de mayo de 1973, como, salvando las distancias, en aquel de 1810, creo que fue resultado de una fuertísima movilización popular, un punto de cuestionamiento a la situación existente, donde convivían en ese cuestionamiento también distintos proyectos, como en 1810. De ese hecho, creo que del 25 de mayo de 1973 rescataría como escenario la presencia masiva en la Plaza de Mayo, el ámbito, el día en que creo que una de las pocas veces un gobierno cumple una promesa durante la campaña electoral, porque el gobierno que asume, el gobierno de Cámpora que asume el 25 de mayo del 73, cumple con ese compromiso. Ni un día de gobierno popular con presos políticos, las cárceles abrieron y los presos políticos salieron de la cárcel. También los resultados de ese proceso, que tuvo un hito tan importante en nuestro país, tuvo resultados distintos, pero me gustaba, digamos, terminar esta reflexión con esa fotografía que para mí en lo personal sigue sintetizando el día más feliz de mi vida. Bien, ahí pasaba Graciela Daleo, columnista también de Sudaca, tomando el 25 de mayo desde otro lugar y reivindicando otros 25 de mayo también en la historia nacional. Estábamos hablando fuera de micrófono ahí con Juan Manuel Amieva, profesor de historia, que nos está acá acompañando en esta mesa de Sudaca del día de hoy. Y un poco, Juan Manuel, lo que charlábamos es en esto de pensar los dos momentos históricos, ¿no? ¿Cuáles son las grandes coincidencias que vos ves hoy, en este momento histórico de la Argentina, de América Latina y del mundo, comparándolo con el momento histórico de la Revolución de Mayo? A ver, yo me tomo de lo que esto que planteó Alcira, que coincido totalmente, de dos tendencias, dos proyectos, uno ligado a la dependencia y a los sectores minoritarios del país, y el otro ligado a las mayorías y ligado a la región, no a los países centrales. Un proyecto de desarrollo independiente que ya fue pensado hace 200 años. Y en ese sentido es curioso las vueltas, ¿no?, que tienen los procesos, porque como que costó mucho desmontar, después de que se fueron afianzando los lazos con los nuevos centros de poder, primero con Inglaterra, después con Estados Unidos, y pasaron casi 200 años y nosotros entramos al siglo XXI con una situación de dependencia espantosa, de las peores que se podría imaginar cualquier país, y se produce una ruptura que es la que conduce a un proceso de debilitamiento de las políticas y las economías que se estaban dando antes de esa fecha, estoy hablando de diciembre de 2001, y con posterioridad, bueno, con todas las contradicciones y cuestiones negativas que van apareciendo en las sucesiones presidenciales que se dan, arribamos finalmente a un 25 de mayo en que asume el presidente Kirchner, con, digamos, orientaciones que, si tuviéramos que definirlas en general, como están, las tuviéramos que depositar en uno de estos dos bandos que ya aparecen en mayo, de uno ligado al exterior y otro ligado a lo regional, aparece marcadamente poniendo el pie en la región, cosa que se va a ratificar después en la cumbre de presidentes de Mar del Plata, cuando nosotros, como muchos países de América, o sea, junto a nuestros hermanos de América Latina, le decimos que no al ALCA porque no nos convenía, porque se apuesta a una solución regional, a un bloque regional, que es lo que se está construyendo ya hace más de 20 años, pero que en este momento además se le da un contenido político, y no ya económico, sino un contenido político de solidaridad, de reacción rápida frente a las amenazas. Y eso es un paso que por ahí es difícil bajar en lo cotidiano o con los pibes en el aula, pero que son de estas cosas que pueden permanecer y que pueden definir en el largo plazo mejoras concretas, o por lo menos empeorar, por lo menos, digamos, retrasar o separarnos de cuestiones que podrían a nosotros perjudicarnos mucho, como se ha probado con, por ejemplo, el país México, que entró en el TLC a acordar con Estados Unidos, y en este momento tiene una gravísima crisis económica, además de que las empresas y la forma de trabajo son de una explotación despiadada. Creo que básicamente es eso, se ha optado por un destino de región de Latinoamérica, y que eso a la larga nos va a acercar más a los proyectos ligados a lo que salió de mayo. Bien, estaba ahí Juan Manuel. A mí iba un poco tratando de traer al llano y al día a día esta suerte de mirada histórica sobre algunos temas, ¿no? Digo, cómo a veces nosotros también estamos viviendo la historia y uno a veces no se da cuenta. Sí, ahí agregar un poco a esta mirada que ponía el CIRA y que también ponías vos, y que tiene que ver con que esos dos proyectos siguen en disputa, ¿no? Ni, digo, el ALCA está enterrado, dijimos, en Mar del Plata. También es cierto que Estados Unidos, con una cara nueva, renovada, sigue intentando generar como una nueva hegemonía. Y además, también hay actores internos, actores políticos, económicos, que siguen luchando por una vuelta a ese tipo de políticas, y que se expresan, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires con lo que podríamos decir el macrismo, ¿no? Que tiene estas ideas de que no podemos, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que, esta cosa medio como eurocentrista que tuvimos durante muchos años en la historia argentina, se vuelve a repetir, porque siempre estamos mirando o a Estados Unidos o a Europa, pero nunca estamos mirándonos hacia adentro. Y esos actores políticos y esos dos proyectos en disputa, que estuvieron en la Revolución de Mayo, que estuvieron a lo largo de estos 200 años en Argentina, siguen estando en disputa, y hay que estar atentos para poder poner bien el ojo donde hay que ponerlo, ¿no? Una cosita que quería agregar en ese sentido es que concretamente los candidatos, por ejemplo, del ARI y del PRO, están planteando volver a endeudarse con el Fondo Monetario. Y eso es la neodependencia que nosotros nos hemos sacado en los últimos años. Bien o mal, no es una cuestión acá de hilar fino, porque mientras nosotros hilamos fino nos pasan por encima, sino que nos lo hemos sacado encima del Fondo Monetario, no tenemos sus injerencias. Concretamente hoy en la ciudad y en el resto del país, candidatos están planteando sacar las retenciones al agro, que son impuestos donde se logran recaudaciones, sí, para todo lo que necesita un Estado, y esa plata sustituirla por endeudamiento que vamos a terminar pagando nosotros. Así que son dos proyectos bien claros que exactamente están acá, en las próximas elecciones también. Muy bien, estamos terminando este sudaca, Molina. ¿Usted, Correa, quiere agregar algo? ¿Quiere sumarse a esta ronda de opiniones. Que la estamos pasando muy bien acá en el general, muy bien atendidos, la verdad que un lujo. Coméntele a los oyentes que nos vienen, nos sirven una picadita, un algo para tomar. A los oyentes que escuchan el programa este grabado, nosotros terminamos a las 13 horas de los sábados el programa, ya se acerca donde la panza empieza a hacer un poquito de ruido y entonces, nada, la gente acá se está comportando realmente de primera. Exactamente, ahí Walter acercó un poquito de fiambre, una picadita para que podamos tener más fuerza y terminar el programa. Ya estamos despidiéndonos, pasaron mucha gente hablando el 25 de mayo, pero queremos cerrar, como empezamos el programa, ¿verdad? Así es. Ahí sonando de fondo, El Sur También Existe, de Mario Benedetti, en la versión que hizo Joan Manuel Serrat en ese disco que le dedicó a los textos de Mario Benedetti. Y nos empezamos a despedir de este Sudaca del día de hoy. Pasó Osvaldo Bayer, pasó Norberto Galazo, pasó Alcir Argumedo, Graciela D'Aleo, Juan Rosales, Esteban De Gori. Nos quedó, pasó Estela Caloni, pasó Mauricio Rosenkopf, nos quedó Víctor De Genaro, nos quedó Gabriel Baselli, nos quedaron un montón de cosas ahí en el tintero que la pueden escuchar y leer en el www.radiosudaca.com.ar. Exactamente, y como nos estamos despidiendo, nos despedimos obviamente de la gente ahí de Radio Gráfica, Lucas, que hoy está como operador desde allí de la radio, que nos permite que se pueda retransmitir en vivo por FM Moreno, así que un abrazo enorme para los amigos de FM Moreno y para los amigos de Radio Gráfica, y estamos grabados, ustedes lo saben, lo pueden buscar ahí en la página que acaba de mencionar Mariano Molina, las radios en las cuales nosotros salimos retransmitidos, grabados, que son aquí en la Ciudad de Buenos Aires, FM Bajo Flores, en la provincia, en el conurbano, Radio Tranquila del Doque, Radio Compartiendo de La Matanza y Radio Estación Sur de La Plata y Radio Revés de Córdoba Capital. Con su esperanza dura, el sur. Radio Compartiendo de la localidad de Quilmes. Exactamente, así es. Quilmes, así es. Bien, están los saludos hechos. Un agradecimiento enorme a toda la gente acá del bar El General, que nos abrió las puertas, nos dejó poder transmitir este programa. A Juan Manuel Amieva, que se acercó aquí a la mesa a tratar de reflexionar un poco en conjunto en esta cuestión histórica. Al señor Pafundi en la operación técnica, señor Galeano. Bueno, me despido de todos los oyentes y agradeciendo poder seguir compartiendo este programa. Todavía no sabemos bien dónde vamos a estar el 31, pero tenemos una idea de dónde vamos a tener el 6. Ya seguramente en el blog, cuando tengamos una idea ahí en la página, vamos a publicar dónde vamos a estar el sábado de la semana que viene. Bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado con otro Sudaca itinerante. Así es, y como le decíamos al comienzo del programa, sin lugar a dudas, Mario Benedetti nos acompaña en este Sudaca desde la primera hora de Sudaca, y de hecho nuestro programa abre con los versos de El Sur También Existe, así que nos vamos a ir con la música de Joan Manuel Serrat, con los textos de Mario Benedetti, y si se quiere de alguna manera una suerte de parábola cuando hablamos de la historia de nuestro país y de nuestro continente y cuando reflexionamos sobre el 25 de mayo de 1810, Mario Benedetti quizás representa a una generación que nos está dejando, que se está despidiendo de esta tierra. Y hay otras generaciones que en algún momento tienen que tomar las banderas de los que nos precedieron. Y quizás uno de los grandes personajes y de las figuras más importantes del siglo XX y del siglo XXI fue Mario Benedetti. Queda ahí, en los que quedamos, queda la posibilidad, las ganas y el desafío de tomar las banderas que ellos enarbolaron a lo largo de la historia. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas,